Amén. Nos gozamos con esa palabra, con esa declaración. Yo sé que muchos aquí fueron ministrados por ella. Amén. Porque Dios no tiene nada que no tenga un propósito. Yo hoy, verdaderamente, atrás, mientras más para atrás mejor. O sea que me voy a atrás. Realmente hoy, hermano, yo podría decirles que yo no tengo un mensaje. Yo no tengo una predicación como se supone que debe ser una predicación. Sino que más bien, yo vengo a hablar de lo que el Señor puso en mi corazón. Yo vengo a decirle las cosas que el Señor me mostró y de la manera que Él lo hizo. Y yo entiendo que si Dios me lo dio de esa manera, es porque de esa manera Él le va a hablar a ustedes y me va a hablar a mí. De hecho, ya mi mamá. Amén. Denme un minuto para yo poder orar. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque yo sé que tú estás aquí. Gracias, Señor, porque esta es una familia. Qué bueno, Señor, porque estamos en la confianza de saber que estamos la familia unida. Que hoy tú, Señor, me has permitido a mí ser el instrumento tuyo para hablarle a tu pueblo y hablarle de tal manera, Señor, que nosotros podamos entender el amor tuyo. Dios, gracias. Te doy mi vida y te doy mis labios para que seas tú quien hables y no yo, Padre. No permitas que añada ni quite a lo que tú me has dicho. Y si tú quieres añadir, tú tienes la libertad para hacerlo. Pero que se haga solamente tu voluntad y no la mía. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor porque no se contagia. Bien, hermanos, el domingo pasado. El domingo pasado, ¿para qué andamos con esto? Eso es agua, fue lo que yo el agua, acuérdate. Ustedes no ven a mí sin él. No, pero te vas a lastimar. Tristemente. No se puede grabar. Ay, no se puede grabar. La semana pasada me dice el pastor, me gustaría que tú. Esto de estar en piedrecita, hermano, esto es como un castigo para mí. Vamos a decirlo ahora. Cuando el Señor, hermano, mi pastor me dijo, mira, me gustaría que traigas la palabra el domingo que viene, para que traigas más o menos el resumen de los 40 días. Pero ¿qué pasa? Que ayer, los que vinieron ayer se lo pasaron, los que no, porque las grabaciones. Pero ayer se hizo, ¿verdad?, el resumen de los 40 días. Y Dios trajo una palabra poderosa por nuestro hermano Richard González. Pero cuando yo estábamos orando, usted sabe que estábamos en ayuno, estábamos en la rueda de la oración, yo estoy así orando y de momento el Señor me da el título del mensaje. Yo me fui, me senté, lo escribí por obediencia, pero no realmente pensando que yo iba a hablar de eso. Pero no, ¿verdad? Y cuando hoy le escribo el mensaje que Dios me dio, el título fue: ¿estás consciente del tiempo en que estás viviendo? El Señor quiere hablarles. Acuérdense que yo, aquí está hablando el Señor. Yo estoy allá sentada. ¿Ok? Bien. El Señor quiere hablarnos y decirnos y preguntarnos: ¿estás consciente del tiempo que estás viviendo? El Señor me llevó un texto bíblico en Romanos 13, de 11 al 14. Romanos 13, de 11 al 14. Y dice así: en todo esto, tengan en cuenta el tiempo en que vivimos. Y sepan que ya es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que al principio, cuando creímos en el mensaje. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Por eso dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad y revistámonos de luz, como un soldado se reviste de su armadura. Andemos con decencia como en pleno día. No andemos en banquetes y borracheras, ni en inmoralidades y vicios, ni en discordias ni envidias. Al contrario, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. Hay que tener en cuenta el tiempo que estamos viviendo. Debemos saber qué dice la Escritura de los acontecimientos del carácter del hombre y de las señales que se están viendo y que van a verse con más fuerza y auge cuando la venida de Cristo esté más cerca. Y aun cuando su venida tardare, como muchos la tienen, tú y yo tenemos que estar apercibidos y vivir de acuerdo a las verdades bíblicas, para que ni su venida ni la muerte nos tomen por sorpresa. Por cuanto no sabemos el día ni la hora de su venida, ni de nuestra muerte. No podemos estar dormidos ni desapercibidos, porque los tiempos que estamos viviendo son malos. No podemos vivir como si no conociéramos a Jesucristo. Hay señales que tenemos que atender, hay acontecimientos que tenemos que atender, hay conductas que tenemos que atender, hay consejos que tenemos que atender, hay advertencias que tenemos que atender, porque se puede hacer tarde y haber daños irreparables en nuestras vidas. Estaba en mi cama orando a Dios en mi cuarto, y estoy orando al Señor, y de momento me vienen dos palabras, y las palabras que me vienen es consejo, advertencias. Pero como yo no tenía papel ni nada, salgo corriendo del cuarto, voy allá a la sala, busco un papel y escribo estas dos palabras, consejo y advertencias. Pero para mi sorpresa, no para la de Dios, que lo sabe todo. Me lo da justo en el momento cuando yo salgo afuera, digo, al comedor. Luis está viendo las noticias o un programa en CNN. Y allí hay un hombre que está entrevistando a dos periodistas famosos. Y entonces le está hablando de la situación que hay ahora en ISIS, o con los de ISIS. Entonces se preguntó. De eso no me pregunté mucho, pero usted sabe que ya hay una situación, ¿verdad? Donde realmente esta gente está creando terror. Esta gente está yendo contra los cristianos y contra todo aquel que no esté de acuerdo con ellos. Y lo están haciendo pública, liberadamente, sin temor alguno. Se están bien dirigidos por Satanás. Pero ¿qué pasa? Que cuando él está haciéndole la pregunta, donde va a hablar de este tema, miren la pregunta que le hace a estos periodistas. A mí me llama la atención, y digo, que gracias que tenemos una cajita que podemos dar para atrás. Y yo lo pongo para atrás. El Señor me está hablando por medio de eso. La pregunta que yo le hace a los periodistas es: ¿dónde estuvo la falta de olfato o de prevención para no darse cuenta de lo que estaba pasando? O sea, le está preguntando a tu periodista, ¿qué pasó a Estados Unidos? ¿Qué pasó a todo el mundo? Que no se dieron cuenta, o sea, ¿qué pasó? Porque ellos le estaban preguntando que cómo ellos veían a este grupo de los ISIS comparados a los de la Al-Qaeda, de todos estos otros que se han levantado, del 1 al 10, y él, yo le dice, este grupo tiene un 10. O sea, este grupo está tan y tan preparado. Y entonces cuando yo le contestan así que está tan preparado, entonces que yo le dice, ¿y qué pasó? O sea, ¿por qué le dieron tanto huevo a que esta gente se preparara de tal magnitud? ¿Qué pasó? ¿Dónde falló algo? ¿Dónde faltó el olfato? ¿Dónde no hubo la prevención? Me llama la atención lo que contesta uno. Digo, me contestaron los dos, pero uno dice, no fue por falta de información. La información estaba. La otra periodista dijo, fue por falta de voluntad. En ese momento entendí las dos palabras, consejo y advertencia. Sentí al Señor mostrándome, lo que pasa en el pueblo. Doy el consejo, hago las advertencias, pero les falta voluntad para escudriñarlas y actuar correctamente. El enemigo tiene muy bien formado a su ejército para atacar, destruir y matar a mi pueblo. Pero mi pueblo todavía sigue jugando a ser cristiano. No entienden que tienen un adversario. Quieren vivir vidas sin compromiso, sin conocimiento. Solo se quieren agarrar de mis promesas, pero no de toda mi palabra. No entienden. Cuando les digo, les advierto que su lucha no es contra el hombre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. No escuchan. Cuando les aconsejo que tomen toda la armadura que les he dado para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Efesios 6. Les falta voluntad y tiempo, según ellos, para escucharme y atenderme. No hay tiempo para escuchar a Dios. No hay tiempo para escudriñar sus palabras. Queremos o quieren. Queremos o quieren. Que solamente hable por medio de hombres y mujeres, que puede usar para hablarles, que Dios puede usar para hablarnos, pero no quieren pasar tiempo conmigo, no quieren ir a la palabra donde está verdaderamente mi palabra, mi consejo, mis advertencias. El proceso de decadencia, hermanos, es muy fácil. El que crea estar firme, que mire que no caiga, dice la palabra. Porque el proceso de la decadencia es muy fácil. Porque decaer no exige cuidados ni esfuerzos. Puede conseguirse sin siquiera desearlo. En cierta medida puede venir en oposición a nuestros deseos. Podemos decaer sin darnos cuenta siquiera. Y mucho más fácilmente cuando nos imaginamos tener la verdad, estar en la prosperidad y andar en caminos rectos. Y lo que no sabemos es que esos caminos que nos parecen rectos, el Señor nos dice, son caminos de muerte. Caminan en su propia prudencia y sabiduría, pero no buscan mi dirección, no me conocen, no entienden, les falta conocimiento. Dios lo expresó por medio de Isaías en el capítulo 1, versículo 3. Qué triste cuando Dios tuvo que decirle a ese pueblo, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Cuál es el problema de cuál es el problema del pueblo, no entender ni conocer a Dios. ¿Qué Jesús dijo en Mateo 11, 13? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea, ¿cuál es el problema, hermano? El problema es que Dios nos ha hecho una advertencia muy clara en las palabras. Él mismo, más los apóstoles, los puso a escribir estas advertencias de que se levantarán falsos profetas, falsos maestros, y los que vinieron ayer, yo me gozaba, porque en el día de ayer el Señor confirmaba esta palabra. Un falso profeta se levanta y me enseña que dos más dos es igual a cinco. Yo lo voy a creer, lo voy a repetir y se lo voy a enseñar a otro, porque ese profeta me dijo que dos más dos es igual a cinco. Eso es lo que me dijeron y yo lo sigo repitiendo, yo lo creo. Si los que lo escuchan no pueden demostrarle que eso no es verdad, porque no tienen el conocimiento que no mató igual a cuatro, se va a seguir regando. Se van a ir fijando en la mente de esas personas. Y como son muchos los que lo han creído y lo repiten, se creen tener la razón. Ahora, como diría Luis, te pregunto, ¿dos más dos es igual a cinco? Por muchos creerlos, óyeme esto, porque muchos crean que 2 más 2 es 5, eso va a cambiar la verdad. No, están engañados. Así hay muchos en mi pueblo, engañados por las mentiras que otros dicen y repiten tales mentiras porque les falta el conocimiento verdadero de mí. ¿Cuál es el otro peligro? Los que han conocido que 2 más 2 igual a 4 y tienen convicción de que es así, pero pasa un tiempo y han entrado en situaciones difíciles en su vida y se relacionan con otras personas que les aseguran que 2 más 2 no es igual a 4 sino a 5. Al principio ellos van a defender que no mandó el igual a cuatro. Pero como están muy envueltos, su vida está cansada de muchas cosas, han perdido la intimidad con Dios, están desanimados, molestos, etc. Y estos supuestos amigos u otras personas siguen afirmando que no mandó el cinco. Ellos, como están débiles por lo antes dicho, van a empezar a dudar si lo que han creído es la verdad. Bendito es Dios. Todos los hombres, antes de conocer a Cristo, estaban perdidos sin una vida de pecado. Andaban en la seguridad de que 2 más 2 es igual a 5. Y vivían en esa ignorancia. Usted y yo vivíamos en esa ignorancia. Y yo, antes de conocer a Cristo, vivíamos en esa ignorancia. Pero un día vino Cristo y le dejó ver su condición, nos dejó ver nuestra condición, nuestro error, y nos mostró que no mató en igual a cuatro. Ellos abrazan esta verdad, nosotros abrazamos esta verdad con gozo y empezamos a decírselo a los demás. Pasado el tiempo vienen días malos, vienen momentos difíciles en su vida y comienzan a llegar voces extrañas a su vida. Comienzan a escuchar todo lo que se dice en cualquier lugar. Conocen gente que parecen muy sabias, pero lo que les enseña es que están equivocados, que 2 más 2 no es igual a 4, que lo que ellos conocían antes era la verdad. O sea, 2 más 2 igual a 5. Le aseguran que los engañaron. O sea, a mí nos engañaron. A ti y a mí nos engañaron por esto de Cristo, ¿sabes? y deciden volver atrás. Volver a creer que Dios mandó llevar a cinco. Esto se llama en la palabra apostasía. Los que después que conocieron la verdad volvieron atrás, abandonaron la verdad. Y ayer el Señor nos habló de la apostasía. El Señor me llevó un escrito en mi Biblia y al leer pocas líneas lo dejé. Me fui a orar y sentí algo especial. Sabía que Dios quería usar eso que Él me había dado. Leí un poco y vi que se trataba de la apostasía. De hecho, se lo dijo a la iglesia el viernes, el Señor me va a dar una palabra libre con apostasía. Pero no lo leí todo. Cuando volví a retomar el preparar el mensaje, empecé a navegar por toda la Biblia buscando en relación a las dos palabras que el Señor me había mostrado, consejo y advertencias. Quería buscar en toda la Biblia todos los consejos, todas las advertencias que el Señor nos ha dado para traerle por consejo y advertencia, porque esas fueron las dos palabras. De momento sentí un regaño del Señor, sentí que todo se detenía y algo me decía: nada de eso quiero. Dejé todo quieto y me fui a orar. Al otro día el Señor me lleva nuevamente al escrito que me había tocado al leerlo. Lo estudié y por él es que le he hablado del don mayor. Sentí en mi corazón escribir una parte tal y como aparece en ese escrito. Lo que le voy a leer ahora está sacado directamente de un escrito de la Biblia. Apostasía significa partida, caída o abandono. En los últimos días, muchos de la iglesia profesantes se apartarán de las verdades bíblicas. Pablo en particular subraya que a las iglesias las invadirán los impíos en los últimos días. Esa apostasía dentro de la iglesia tendrá dos dimensiones. La apostasía teológica, que es la desviación de parte o toda la enseñanza original de Cristo y los apóstoles. Quiero que el hermano Jami pase por aquí, me lea 1 Timoteo 4:1, 2 Timoteo 4:3-4. No lo busque, me lo va a leer. Ya está preparado. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Los falsos dirigentes ofrecerán salvación y gracia barata y pasarán por alto la exigencia de Cristo del arrepentimiento, la separación de la inmoralidad y la fidelidad a Dios y a sus normas. 2 Pedro 2:1-3 y después 19:20. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia de la verdad, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. El 19:21 dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es de su esclavo de la bendición. Ciertamente, si habiendo sido escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su fortaleza Serán populares los evangelios falsos que se centran en los deseos humanos y en metas egoístas. ¿No le parece esto a lo que el hermano Richard nos trajo ayer? La otra dimensión es la apostasía moral. Es la interrupción de la relación salvadora que se tiene con Cristo y la vuelta al pecado y a la inmoralidad. Es posible que los apóstatas proclamen la doctrina correcta y la enseñanza del Nuevo Testamento, pero abandonen las normas de moralidad de Dios. Isaías 29:13, Mateo 23, del 25 al 28, nos dice esto. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que ha sido enseñado. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque el imperio de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes al sepulcro blanqueado, que por fuera a la verdad se muestra hermoso, mas por dentro está lleno de huesos de muertos, de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Muchas iglesias tolerarán lo que sea a cambio del aumento de asistentes, dinero, éxito y honor. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Evangelio de la Cruz, con su llamado a sufrir, Filipenses 1:29, a renunciar radicalmente al pecado, que es Romanos 8:13, a sacrificarse por el reino de Dios y a negarse a sí mismo, se volverá algo extraño. Cerca de eso no se va a hablar en la iglesia. ¿Se parece a lo que estábamos viendo ayer? Leamos Filipenses 1:29, Romanos 8:13 y 2 Timoteo 3:5-14. Porque a vosotros os he concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 2 Timoteo 3:1-5. También debes saber esto, que los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, a estos evita. Y 2 Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comisión de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Gracias. Sigue diciendo el escrito, tanto la historia de la iglesia como la apostasía profetizada de los últimos días les advierten a todos los creyentes que no den por sentado el progreso continuo del reino de Dios a través de todas las épocas hasta el fin. En algún momento de la historia de la iglesia, la rebeldía contra Dios y su palabra alcanzará proporciones increíbles. Hasta aquí el escrito. Hermanos, muchos declaran, decretan un avivamiento, envuelven a la gente con promesas de cosas grandes y bendiciones grandes de parte del Señor para sus vidas, familias y hasta negocios. A una vez a una sobrina mía le profetizaron que iba a tener 3 negocios. No, uno, ya tenía una panadería, iba a tener 3. Pero después de esa profecía así tan tremenda, le pidió una ofrenda de $500. Hoy en día perdió aún el que tenía. Les profetizan prosperidad y muchas cosas más, las cuales le dará Dios sin que la persona tome acción alguna de entrar en una relación íntima con Dios y una búsqueda de su verdad. Muchos lo creen y se gozan, pero al pasar el tiempo y no verlo cumplido, la gente se decepciona y no quieren saber de Dios. Otros viven declarando y viviendo una vida de pecado, sin búsqueda de Dios. Pero me gozo cuando voy a la iglesia y me animan y me entienden. Como yo me animo, los coritos me animan y me entienden, tú sabes. Él me entiende, ok. Nosotros somos débiles, somos humanos. Hermano, hay una gran verdad. Hay una gran verdad. Y nosotros como pueblo tenemos que entenderlo. Yo sé que en esta casa se habla palabra de verdad. Aquí no estamos hablando guasimillas. Ni estamos trayendo palabras incorrectas. Yo le doy gracias a Dios por eso. No tenemos un pueblo pomposo, no tenemos allá la madre y digamos, wow, con esas iglesias grandes y terribles. Pero nosotros gozamos de una sana doctrina. Pero muchas veces, como no solamente escuchamos la sana doctrina de la casa, que más nos dio que prestamos el oído a escuchar todas las cosas que se oyen por radio, por televisión, a una iglesia que visitamos, los amigos que nos hablan, aquel que nos cuenta que su casa es gloriosa, en su iglesia pasan estas cosas, el cicamandeo, un muchacho que uno sabe. Eso es la gloria de Dios todos los días. Y caen para atrás, y caen para el frente, y caen para el lado, y caen para todos lados, mientras están en la iglesia. Pero una vez salen de la iglesia, parece que ahí hay esa cuestión de que ponen la casa para poner los sombreros y las cositas que se ponen. Entonces, cuando salen por ahí, porque todo eso se queda ahí. Y salen desprovisto de toda verdad. Y caen a un mundo que está tan y tan y tan contaminado, hermano. Yo no sé si usted lo sabe, pero este mundo que nosotros, que tú y yo vivimos, está súper contaminado. De mentiras disfrazadas de verdades que no lo somos. Y nosotros en nuestra ignorancia la estamos escuchando. Porque estamos buscando quizás palabras que me hagan cosquillas, como dice la palabra, que me hagan cosquillas al oído, que me guste. Pero esa no es la palabra que te va a llevar a la vida eterna. Esa no es la palabra que Dios tiene para nosotros. Dios quiere un pueblo santo. Dios quiere un pueblo que viva en santidad. Dios quiere un pueblo que se niegue a sí mismo, se niegue a los deleites, se niegue a las cosas que el mundo dicta que son las perfectas y las correctas. Porque Dios nunca dice en su palabra que Él creó una iglesia para que nosotros viniéramos a la iglesia a llenarnos de ese gozo del Señor. La iglesia está hecha para que nosotros, unidos con la experiencia que vivimos en nuestra intimidad, verdaderamente no sé por qué estoy Dios sabe. Porque no tenemos intimidad. A mí me entristece. A mí. Ver a Dios casi un año entero hablando a esta iglesia de intimidad. De que le busquemos a solas en nuestro cuarto, a puerta cerrada, donde sea Él contigo y tú con Él. Porque solamente en esa intimidad es que Dios va a llenar tu vida. Es ahí donde Dios te va a hacer fuerte. Es ahí donde Dios te va a presentar toda la armadura que tiene para ti. Y te va a ayudar a vestirte. Pero si tú no entras en ese cuarto, existe la intimidad, porque Dios te ama y Dios te respeta. Y por cuanto Dios te respeta y me respeta, los pañitos sucios no los lava en la calle, los guarda allí en secreto, él y yo. Aquí me dice Negrita linda: me estás fallando, Cristo. Negrita linda, qué lindo cuando me cantas, qué lindo cuando hablas de mí, pero qué feo cuando te enojas, qué feo cuando te olvidas que estoy contigo y abres tu boquita y hablas lo que no tienes que hablar. Y te enojas y le dices cuatro cosas al que sea. Y después vienes y me pides perdón. Claro, tienes su misericordia, es tan bueno que no perdona. Pero hermano, todo se puede convertir en un juego. ¿Sabes? Ahorita yo venía cantando en el carro. Ahorita dice, me dice, me regaña, dice que eso no se dice. Ven, hermano, no está quietecito. Entonces dice que uno no dice que se pone nervioso. Pero todos los que predican saben que los nervios llegan. La taquicardia. Aún cuando tú estés seguro de que la palabra que tú vas a traer es de Dios, porque la experiencia que tú tienes, tú sabes que tú me la has dado. O sea, yo no voy a empezar lindo y hice un estudio. Yo estoy diciendo todo lo que el Señor me ha dado, tal y como me lo ha dado. Si usted no le gusta aprender. Pero realmente cuando venía en el camino, pues empecé a cantar. Y uno de los cánticos que después me dio por cantar fue aleluya. Decir aleluya, aleluya, aleluya. Pero después de la aleluya, viene uno que dice: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y Luis es testigo. Y en el momento iba a decir: prepárate, pueblo. Hermano, me eché a llorar. Porque Cristo viene. Aleluya. ¿Sabes algo? En estos 40 días de ayuno, yo sé que Dios tocó a todos los que estuvimos. Y a los que estuvieron en su casa. Y a todo aquel que ha buscado. Pero si algo Dios nos habló en este grupo, es que la iglesia es que nutrirla. La iglesia hay que empezar bombardeando, pero fuertemente, hermano, trayendo estudio. Y te voy a decir a ti: tienes que hacer, tienes que hacer. Mira lo que estoy diciendo. Acuérdate que yo estoy aquí sentada. Tienes que hacer una agenda donde los martes tú estés en la iglesia. Amén. Donde los viernes tú estés en la iglesia. No es los domingos, mamá y papá. Los viernes voy a enseñar mi palabra. Y voy a empezar a enseñar mi palabra más de lo que hasta ahora la he enseñado. Los martes te quiero que vayas a buscar mi rostro. Que vayas a buscarme con el pueblo unidos, poniéndose de acuerdo. Porque me piden grandes cosas. Pero están muy cómodos. Están muy cómodos. Y yo quiero hablarles. Y yo quiero enseñarles. Porque a este pueblo, hermano, Dios lo va a preparar. Porque Dios no nos puso el nombre de faro de luz para que estemos sin luz. Hermano, en los escritos, cuando de momento yo me iba repasando, había algo que decía: faro sin luz. Yo no lo escribí. Yo escribí faro de luz. Hermano, es que la presencia de Dios. Cuando de momento yo miro el escrito de nuevo, decía: faro sin luz. Y mira, yo fui, lo arreglé, lo cambié y le digo: Señor, paro de luz. No es que no tengamos luz, hay luz, pero nuestra luz está apagadita, está tenue, Está brillando, pero no está como la luz de la aurora. Tiene que estar en su apogeo máximo, tiene que ser la lumbrera mayor. Nuestra luz tiene que resplandecer a Mayagüez completo. Nuestra iglesia va a ser una gente de cambio. Amén. Gloria al Señor. Porque va a ser un pueblo preparado. Amén. Para poder combatir a los que nos enseñan que 2 más 2 es 5. Si tú quieres seguir creyendo que 2 más 2 es 5, ¿sabes algo? Me viene a la mente. También en CNN. Ahí estábamos entrevistando a una muchacha que escribió un libro y decía, Virgen a los 30 años. Y en el acto, pues venga, estaba entrevistando, no es posible, no es de la mesa. Y él dice, bueno, yo no sé si te lo crees, pero bueno, yo sí sé que a mis 30 años yo era virgen. Pero la tienen allá aquí declarando su espiritualidad. Claro, una forma no igual que la de la espiritualidad de nosotros, pero bueno, él encontró en ese mundo espiritual la paz para mantenerse, ¿verdad? Bien hasta esos 30 años. Pero por el otro lado, tenía esta socióloga que había escrito más de 3 libros. Uno decía, desvístete conmigo. El otro era algo de los tres, juntos los tres, algo así. Y el otro, me acuerdo el título, desvístete de la mentira. Pero eran tres totalmente contrarios. Entonces, dice, esa mujer se lo ha perdido todo. Esa mujer no sabe lo que es su cuerpo, no ha descubierto su cuerpo, los placeres, no, si nuestro cuerpo, nosotros somos dueños de nuestro cuerpo, nosotros podemos darle la libertad. O sea, dos mundos. Y hay un pueblo escuchando el mundo entero, CNN. Muchos habrán recibido lo de, ¡ay, qué bueno! Quiero llegar a los 30 así. Digo, si yo puedo levantar el hambre, ¿verdad? Pero por este otro lado, ¿cuántos no creyeron que iban a ser? Usted verá el bombardeo que hay. Y ahí estamos nosotros recibiendo. Después viene una pareja. Una pareja que se casó con 28 años. Dos pueblos distintos, dos iglesias distintas. Ella se mantuvo virgen, ella se mantuvo virgen y se casaron. Y ellos dicen, ¿y cómo los dos virgen? No había probado, ¿verdad? Porque usted sabe que habrá que probar, más que bien preparado. Y ellos le decían, nosotros no tuvimos que practicarlo, pero nosotros fuimos preparados porque nos educamos. Y educar no es practicar. Se practica cuando se puede. Se educa antes. Me están regañando, me llevaba. Entonces, ella hablaba de esto, cómo se mantuvieron. Le dice al Señor, bueno, pero eso entonces fue la religión. Y ella le dijo, no. Desde chiquita fui a la iglesia. Tuve unos padres que me enseñaron y me educaron lo que es mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y me enseñaron lo hermoso que es la divinidad para agradar a Dios. Entonces, él le dice, bueno, pues por eso la religión. Y ella sigue insistiendo, no es la religión. Fue mi convicción. De lo que me enseñaron, yo lo creí y lo hice mío. Porque ¿saben qué? En mi congregación había más jóvenes. Y no todos tomaron la decisión mía. Muchas quedaron embarazadas. Otras no quedaron embarazadas por relaciones. O sea, hermano, ¿qué quiere decir esto? Que hoy aquí todo el mundo está escuchando el mismo mensaje. ¿Cuál va a ser la respuesta a este mensaje o a lo que Dios ha hablado? Y a lo que Dios ha venido hablando, lo que Dios nos habla a través de su palabra, es tuya. ¿Ves? Ya la responsabilidad, como dirían por ahí, ya la bola va para tu cancha, va para tu mano. O sea, Dios está ahora brillando. Pero te lo va a pasar a ti. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Sabes algo? Yo le hablamos en lo de los 40 días. El pueblo de Dios está metido en una burbuja. El enemigo nos ha encerrado en una burbuja. Y nosotros estamos hermano, en una condición que a veces no nos damos ni cuenta. Pero la realidad es que muchos del pueblo de Dios no están disfrutando lo que es servir a Dios. Muchos no están experimentando lo que es amar a Dios verdaderamente. Porque el enemigo los tiene entretenidos. En todas las murallas que aquí ayer se derribaron. Y los que vinieron ayer saben que fueron muchas murallas que se han levantado en esta iglesia para detenernos y mantenernos, porque Él sabe a lo que Dios quiere llevarnos. Él sabe que cuando Dios hizo esa iglesia, que ahora mismo bien está siendo atacada. Claro, porque el enemigo está tirando con todo lo que tiene. Está desanimando la iglesia, está trayendo a la iglesia a que estén pendientes a murmuraciones y boberías, desánimo, muchos problemas personales, que no sé ni qué hacer con ellos, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas me vienen como desenfocados. Y Dios quiere volver a enfocar la iglesia en Cristo, para que vivamos por Cristo, en Cristo y para la gloria de Dios. Amén. Ya esto no se trata de ti ni de mí. Cuando tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, si no lo sabías, lo sabes ahora. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nosotros teníamos o tuvimos que morir a nuestro yo. Ya no vivo yo. Vive Cristo. ¿Es una realidad? ¿Será eso una realidad? Tú no puedes decir que verdaderamente no vives tú, sino que vive Cristo en ti. Porque vivir Cristo en ti quiere decir obedecer a Dios, vivir conforme a lo que Dios nos manda, hermano. No es si puedo, no puedo, es difícil, todo eso es cierto. Pero dice esta, no es fácil, hermano. No crea que yo no lo sé todo y wow. Claro que no. Estoy en la misma batalla que usted. En la misma. Pero hay algo que yo aprendí estos 40 días. Y es que verdaderamente, Marisa, ¿qué es lo que aprendimos? Que ya vi yo. No sirve. Ya no voy a vivir más para mí. Yo voy a vivir para hacer la voluntad de Dios. Alabado. Yo me voy a poner en las manos del Señor para que el Señor me diga qué es lo que quiere hacer. Y si cada uno de ustedes lo hace, porque Dios no es un Dios de conflicto. Dios no es un Dios de conflicto, que a ti te va a decir una cosa, a mí me va a decir otra. Yo quiero un pueblo unido. Somos una familia, decía Hortensia. Y qué lindo llegar a la familia del Señor. Qué lindo yo poder venir aquí. Yo no sé por qué yo tengo problemas. Yo estoy tranquila. Yo estoy tranquila por todas las cosas. ¿Por qué estoy tranquila? Porque yo sé que estoy con gente que son mi familia. Que gente que si yo en algo no soy la madre del pueblo. Y fíjate, usted no está mirando, usted está mirando la palabra, está escuchando la palabra. Y no me siento en confianza porque yo entiendo que a mí me ama. Usted me ama. Yo no lo entiendo. Igualmente yo lo amo a ustedes. Y qué lindo es poder tener una iglesia donde realmente nos amemos. Amén. Tengamos cuidado. Hermano, ayer a mí me entristeció algo. Yo lo voy a traer con todo temor. Yo respeto la figura del pastel del alcalde de Mayagüez. Yo la respeto. Y no importa lo que sea su vida personal y todas las cosas, yo sé que es un hombre que tiene temor y que está tocado por el Señor. Y que Dios lo usa grandemente. Si nosotros como iglesia oramos por él, verdaderamente la luz de Cristo lo puede transformar. Y qué lindo sería tener un alcalde completamente convertido para el Señor y que comience a hacer las leyes y a eliminar todas las cosas que le hacen daño a este pueblo y pueda poner un estandarte de que esta ciudad realmente es la ciudad de Dios y aquí no pueden acontecer esas cosas de bebidas y todas esas cosas que se levantan para dañar nuestra juventud. van a recordar por eso. Y cuando él llegó ayer al lugar este del palacio, que estuvo todo bien bonito, pues se recibió con un aplauso. Claro que sí, hermano. Pero dentro de la emoción, la persona que estaba dirigiendo se emocionó mucho, queriendo aplaudir al alcalde, y mandó a los del chofar a tocar. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Ustedes me perdonan, hasta ahí yo llego. Ese toque del chofar es para mí. Es para Dios. No es para ningún hombre. Ni el alcalde, ninguno. Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros no podemos permitir eso. O sea, nosotros no podemos aplaudir eso y quedarnos calladito. Lo que está mal está mal. No hay que ofender. No hay que estar arreglado. No. Pero no le prenda el espíritu de chisme y de tanta murmuración y tanta cosa que lo que está dañando en el pueblo, hermano. Vamos a sacudirnos ya. Vamos a dejar las tonterías que tenemos. También he regalado en cuanto a chisme y cuanto a tonterías murmurando uno de los otros. Dios nos llama a molestarnos, Dios nos llama a amarnos, Dios nos llama a corregirnos. Pero Dios no nos llama a destruirnos. Hoy le digo a Richard, que nos dé su mensaje. Me gusta escuchar y esto cambio de él. Él decía que un día estaba hablando en una iglesia. Y él estuvo hablando, ¿verdad?, de que Cristo, que hay que vivir para Cristo. Entonces, de momento, él tenía un receso. Y él estaba llevando un mensaje más o menos parecido al que estaba aquí. Y de momento hubo un receso porque era bastante largo, eran casi 2 horas, 3 que lo habían dado. Y de momento va un hombre y se le acerca y dice, yo tengo que cumplir. Entonces, él estaba hablando con el hombre y todas las personas por atrás, que el hombre no lo viera, le decían a Richard, ¿sabes? Ese hombre está loco. Y pasaba el pastor y pasaban varios. ¿Qué tal? Como que dice, lo que va a decir no se lo crea, que está loco. Entonces él decía, y si está loco, que me lo vean, que no se lo vean, pero no lo dejan. Pero lo dejaron y el hombre empezó a hablarle. Y le dice, yo no voy a estar contando. Eso que usted está trayendo aquí, yo creo en eso. Pero en esta iglesia, no, en esta iglesia no es un fogón. Porque aquí hay muchos hermanos que cuando se paran a la gente a decir, somos el ejército de Cristo. Nosotros somos el ejército de Cristo. Coraje. Hermano, ¿por qué? Porque si nosotros somos un ejército de Cristo, somos el ejército más desorganizado, indisciplinado que tiene el mundo. Porque este pueblo hace lo que le da la gana, viene aquí cuando le da la gana y vive como le da la gana. Esto no es un ejército. Este es el ejército que en vez de matar al enemigo, se matan entre ellos. Entonces el fiscal decía, oye, el hombre no estaba tan loco. Lo que pasa es que no quería que me dijeran las verdades que estaban pasando. Hermano, realmente tenemos que despertar. Tenemos que despertar. ¿Cuántos quieren ver un pueblo bendecido por Dios? ¿Cuántos quieren ver nuestra iglesia llena, pero no de muchos emocionalistas, sino de hombres verdaderamente y mujeres convertidos a Dios? ¿Cuántos quieren ver nuestra iglesia llena de jóvenes comprometidos con Dios, que entreguen su juventud, su fuerza y todo lo que tienen para ese servicio a Dios? Que aprendan de la sabiduría de los adultos y nosotros los adultos entendamos que ellos son los que tienen la fuerza. Y que dejemos ya este tiempo directo entre jóvenes y adultos. Tú, adulto, acércate a los jóvenes porque ellos tienen mucho para dar y mucho también que aprender. Y tú, joven, aprende que los ancianos tienen una sabiduría que sin ellos te pueden ayudar a quitarte muchos problemas y muchas situaciones difíciles. Y un pueblo unido, joven, adulto, unido, jamás será vencido. Un pueblo unido jamás será vencido. Bueno, ¿vas a decir a mí? Impactadores, ¿no? Un poquito de guerra. Oraciones que debemos hacer. Esto es. Yo dije, Señor, estas son las oraciones que debe hacer el pueblo. El número uno. Señor. Señor, ¿qué es para la gente? Mira, ¿por qué tú no cambias a este? Señor, ¿por qué? Directrices. Hasta la señora que habló aquí. Digo, ¿verdad? No puede decir directrices. Bueno, pero dice, Señor, ten misericordia de mí y no permitas que sea engañado. Ayúdame a subrayar tu palabra para ser instruido en tu verdad. Esa es una oración que nosotros tenemos que estar haciendo. Segundo, Espíritu Santo, guíame y ayúdame a vivir conforme a la voluntad del Padre, revelada en tu palabra. ¿Dónde está buscando la voluntad de Dios? Pues si ya está escrita en tu palabra, ahí es donde hay. Señor, abre mis ojos y oídos para contemplar tu majestad y escuchar tu voz cada día de mi vida. Dios habla. Señor, no permitas que mi mente sea confundida por las falsas enseñanzas y por la maldad de este mundo. Señor, ayúdame cada día a ligarme más a mí mismo, a morir a mi yo, a tomar mi cruz y seguirte cada día en obediencia. Estas son las oraciones que ahora no quiero más que hacer. ¿Has pedido cosas en mi casa? Pues claro, pero tú perteneces a un pueblo. Pertenecemos a un pueblo. Y como pueblo debemos de estar juntos orando. Y como pueblo, un día a la semana, estamos juntos estudiando la palabra. Y como pueblo, estamos un día juntos adorando al Señor, recibiendo palabras de parte de Dios, por medio de un predicador. Y todas las cosas que Dios quiera añadir, pero por lo menos son tres, debe ser un compromiso tuyo con esta tu casa, porque esta es tu casa. Por último, la iglesia está llamada a educar al pueblo. El pastor y los maestros necesitamos entender cuál es nuestra labor en el pueblo de Dios. Y debemos de hacerlo con excelencia y temor de no quitar ni añadir a la palabra de Dios. Se tiene que alimentar, dirigir, enseñar, corregir, amonestar, para que el pueblo de Dios sepa qué hacer en cada momento de su vida. Así que maestro y pastor, manos a la obra. Hay mucho que hacer. Los líderes, no importando cuál sea el ministerio, deben esforzarse por agradar a Dios en todo lo que hacen, sea de palabra o hecho. Tienen que saber que hay una autoridad por encima de ellos, la cual deben obedecer, y que tienen unas obligaciones que tienen que estar dispuestos a cumplir con amor y no por obligación. Porque el trabajo que hacen es para el Señor. Deben dar buen testimonio en todo lugar, tener vidas intachables, para que el enemigo no tenga oportunidad de acusarle. Los miembros deben entender que pertenecen al cuerpo de Cristo, que tienen una responsabilidad delante de Dios, que no pueden vivir haciendo lo que le vienen ganas, que deben someterse a las normas y reglas de la iglesia, que deben tener su relación íntima con Dios para su crecimiento espiritual, que no pueden depender todo el tiempo de los demás, sino que tienen que ir madurando, tomando responsabilidad de su vida y de su familia. Deben estar atentos a la enseñanza para ponerla por obra en su vida, en su familia y en su iglesia. Debes prepararte, pues mañana tú puedes ser el maestro, líder o pastor. Hay que entender que todos tenemos una responsabilidad delante de Dios y que algún día estaremos en su presencia para dar cuenta de toda palabra, acción y conducta que hayamos hecho o dejado de hacer. Los que nos visitan, si no han aceptado a Cristo, saben que lo primero que tienen que hacer es abrir su corazón, entender que hay un Dios que te ama, que hay un Cristo que murió en la cruz, que te vino a rescatar, que vino para, si puedes creer que Él vino, murió por ti, por amor, le entregues tu corazón. Lo hagas Salvador, pero también el Señor de tu vida. Él te está esperando con los brazos abiertos, porque para ti murió en la cruz y por ti. Consejos. ¿Qué se da en los consejos? ¿Ya se dan los consejos? Pero esto va a ser un consejo para. padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de la realidad. Hay una promesa hermosa, vale la pena hacerlo. Padres, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esposos, amad a vuestras esposas como a sus mismos cuerpos. Esposas, sujetaos a vuestro esposo como al Señor. Toda la iglesia, amen a su prójimo como ustedes mismos. Somos una familia, amémonos y cuidémonos, exhortándonos y amonestándonos en amor, para que ninguno se pierda, sino que muchos más sean añadidos a la familia de Cristo. Y en el nombre de Jesús, yo cancelo todo pensamiento de frustración, de desánimo en esta casa, que te está llevando, que te está conduciendo, que está ahí por ahí colándose como zorrita que echa a perder la viña, para sacarte del lugar donde Dios te ha puesto. Cuídate, cuídate, porque no es cuestión de irme, es cuestión de entrar en la presencia de Dios. Es cuestión de afirmar tus pasos, es cuestión de creerle a Dios y empezar a hacer lo que Dios te ha ordenado. ¿Te es difícil? Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y el pueblo de Dios dice, se pueden poner de pie y darle un aplauso a Jesucristo. Santo Dios, a ti sea la gloria y a ti sea la honra, Padre. A ti sea la gloria y a ti sea la honra. Y fue versus aquel que rápidamente le dijo, sí señor, yo voy, pero luego no fue. Mejor es no prometer si no vas a cumplir. Pero si has sentido el toque de Dios en tu corazón, dile a Dios lo que tú entiendes que le debes de decir. Gracias, Señor mi Dios. Gracias por haberme dado el privilegio y haberme permitido, Señor, no siendo posiblemente digna de haber traído tu palabra. Pero gracias, Señor, porque quisiste su sangre como instrumento. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la palabra que has traído a nuestras vidas. Señor, gracias por el trato que has tenido con esta iglesia estos 40 días. Gracias, Señor, porque yo sé que que nuestra vida no va a ser igual, Señor. Nuestra vida ya no va a ser igual, Señor, porque nos estamos comprometiendo, Señor, en ser un pueblo para ti, en ser un pueblo santo, dirigido por tu Espíritu Santo, obediente a tu palabra, buscando tu rostro, atendiendo tus consejos y tus advertencias, estando apercibido, Señor, de la trampa del enemigo, entendiendo que mi lucha no es con el hombre, mi lucha es contra el enemigo que se levanta para robarme, quitarme la paz, destruir mi hogar, destruir mi familia, destruir mi matrimonio, destruir esta casa, destruirme en el trabajo, destruirme donde quiera que yo esté, Señor. Porque el enemigo no ha venido más que para matar, robar y destruir, y a tergiversar todo lo que tú has establecido en tu palabra. Pero declaramos que aunque el mundo se levante, aunque aún muchos cristianos se levanten proclamando, decretando y confesando, Señor, cosas que verdaderamente son contrarias a tu palabra, porque tu palabra me enseña que los días, mientras más va avanzando y más cerca está tu venida, Señor, cada día los momentos serán más difíciles. Los hombres y sus caracteres serán egoístas, buscando solamente lo suyo, sin importarle lo demás, Padre. Es por eso que es necesario entender que muchos serán llamados, pero pocos escogidos, porque muchos no estarán dispuestos a sufrir y llevar la cruz, Señor. No estarán dispuestos a negarse a sí mismos para seguirte y obedecerte, Padre eterno. Pero declaramos que este pueblo toma una decisión, que aquel que no es, no se le hace fácil, aquel que quizás, Señor, está más débil, no, otro que esté más fuerte le dará el brazo, le dará el brazo para apoyarlo, solamente para apoyarlo, pero él tiene que caminar, Señor. Tú no nos has mandado a montar a nadie, Señor, en una carretilla y cargarlo. Tú quieres que cada uno dé su paso, que cada uno aprenda a caminar en la senda que tú has trazado, mi Dios. Así que nos ayudamos, nos sostenemos de la mano, o nos animamos, no podemos sentar un rato para que puedan descansar, para que puedan tomar nueva fuerza, pero tenemos que seguir adelante. No nos permita, Señor, desviarnos ni a izquierda ni a derecha, Padre. Basta ya hasta aquí todos los errores que hemos cometido, Señor. Todos los errores que hemos cometido te pedimos perdón, mi Dios amado. Errores que han atrasado tus planes. Errores, Señor, que no nos han permitido llegar a la gloria que tú quieres manifestar en esta casa. Errores, mi Dios, que no han permitido que las puertas se abran para que entre la gente que ya tú has llamado para ser parte de esta casa. Oh Dios de los cielos, pero hay un pueblo que se compromete. Hay un pueblo que se compromete, Señor, a buscarte en intimidad, a buscarte y a buscarte, Señor, en tu casa. Padre, gracias por darme la oportunidad. Hasta aquí, Señor. Gracias. Yo quisiera que el proyecto que yo pedí, lo teníamos. Hay un corito que dice, menguar yo para que crezcas tú. ¿Cuántos están dispuestos a menguar? Para que Dios sea quien crezca. Hermano, tenemos que menguar. Haga un estudio exhaustivo en su casa. Dígale al Señor, Señor, hasta aquí quizás me he creído que eso estaba bien. Quizás hasta aquí entendía que no hacía mal con esto. Pero Dios quiere empezarte a arreglar qué cosas son con las que Él quiere trabajar contigo. ¿Y tú sabes por qué eso tiene que ser en intimidad? Porque tus áreas no son las mismas mías, ni la área del otro hermano. Entonces, para poder Dios tener ese trato personal que a Él le encanta tener, pues entonces, si yo digo aquí algo, puede ser que eso es lo que Luis necesitaba. Entonces Carmen dice, Señor, pero digo que yo necesito. Entonces el otro dice, Señor, que entonces Dios es tan amoroso que habla en general para que después tú vayas allá a particular. En ese secreto. Hermano, estar en la presencia de Dios no es fácil. No me crea, no se crea que yo como los niños crudos. Los niños crudos a veces. Ir a orar. Hermano, cuánto pensamiento hay. Vienen muchas interrupciones. A veces quiero ponerme a orar y me siento prisa, como que era prisa, si alguien me estuviera corriendo. Y de momento estoy diciendo, ¿cuál es la prisa? Hay veces que pienso orar y no puedo y me levanto. Pero al rato vuelvo. Hermano, no te desanimes cuando intentes orar y no puedes. Una vez le dije a una persona, si no puedes orar, arrodíllate y quédate callado. Cállate. Quédate ahí y dile, bueno, Señor, aquí estoy. No sé ni qué decirte, no sé cómo empezar, pero aquí estoy. Trata, eso sí, de callar tus pensamientos. Trata de callarlos para permitirle a Él que en el silencio Él te hable. Hermano, Él lo va a hacer. Porque ese es Dios en quien hemos creído. Si tú no puedes creer eso, te pregunto, ¿has creído realmente en Dios? Porque Dios dice que un corazón contrito y humillado, Dios no le aprecia. Y si toda su presencia humillada, con un corazón contrito, de verdad que lo vas a sentir. Quizás no rápido, pero si te quedas ahí, como Jacob que dice, aquí no me muevo hasta que no me bendiga. Hasta que no me dé mi bendición, no me voy a salir de este lugar. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea tu nombre. Poderoso. Amén.